En las inmensidades del Océano Pacífico, en sus insondables profundidades, en un lugar ignoto y recóndito, habita un ser exquisito, dotado de singularidades pasmosas. Es un animal que ni nuestros más delirantes sueños podrían recrear. Una sorprendente criatura de los abismos marinos, capaz de enloquecer a los más astutos predadores. El pepino de mar. Muy pronto emergerá en las mejores FM. No lo dejes escapar.